Bueno, gracias por atendernos. Sabemos que estaba durmiendo y te despertamos. Estaban pegando la vuelta del partido de ayer. Bueno, buena victoria para poder empezar a creer en ustedes, ¿no? Sí, la verdad que sí, una victoria que nos hacía muchísima falta. Más que todo, como decimos, para creer en nosotros, para ganar confianza. Y bueno, creer que se puede, ¿no? Más allá de las limitaciones que tiene el equipo con las bajas, con todos esos jugadores que no están. La verdad que nos viene muy bien y para, como te decía, para creer mucho en nosotros y hacer una hora fuerte, loca, que nos va a venir muy bien. Porque Atenas de Córdoba tiene un buen plantel. De entrada armó un plantel competitivo, un plantel para pelear arriba. Y después las cosas no se fueron dando como esperaba, ¿no? Y cayó en pozos realmente pronunciados, como esta de las cuatro derrotas consecutivas. Pero otra vez están en camino. ¿Qué le falta para mantener una regularidad? Primero que todo, tener de una vez por todas, que cosa que lo que va en la temporada nunca pudimos tener el equipo completo. Como voy a decir, nosotros armamos un equipo muy competitivo con William, con Lewy, con Lescano. Hoy no está ninguno de esos tres, dos por lesión, después por corte, por el tema que el dólar se fue muy arriba, el club, como siempre, prevalece el club, la finanza del club, y después, bueno, se fue Mario. Tuvimos mucho inconveniente en el camino. ¿Qué nos falta? Yo me decía, nosotros hemos tenido muy buenos pasajes de básquet en muchos juegos. De hecho, con los equipos fuertes que están arriba, ya sea Peñarol le hemos ganado, después a Regata San Nicolás, el local íbamos 17 puntos arriba y después nos caímos en el último cuarto. Nosotros sabemos que tenemos ese material para jugar contra cualquiera, pero necesitamos una regularidad de juego, que es lo que tenemos que buscar ahora y lo que nos hace hincapié la Pepe Rioni. ¿Y en cuánto tiene que ver el cambio de entrenadores permanente? ¿En cuánto tiene que ver que no encuentren esa filosofía de juego? Cambio de entrenadores, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, pero en este caso no se nota tanto porque siempre mantuvieron la misma línea de juego. Vos me decís, estaba Mario y cuando se fue Mario quedó Polo, pero estaban los dos laburando juntos. Entonces Polo mantuvo la misma línea de juego ordenando un poco más las piezas. Y después cuando quedó Polo estaba la Pepa y la Pepa tuvo la misma línea de juego, nada más que ajustando un poquito más. La Pepa está prevaleciendo mucho en el tema de disciplina táctica. Ayer por primera vez nosotros empezamos a sentir lo que es ese premio castigo que te equivocás por estar abriendo la boca, por distraído, salir dos minutos y volver a entrar, eso no lo estábamos teniendo y ayer se vio y dio buen resultado. Hola Bruno, Matías Traversa soy, ¿cómo te va? Hola Mati, ¿cómo andás? Buen día. A ver, ¿se piensa más en este momento de la liga o como me dijiste hace un tiempito en Lanús, en armar un equipo fuerte, con buena mentalidad, teniendo en cuenta que pueden mejorar su chance y pueden mejorar su posición con el partido que deben frente a Estudiantes de Concordia, pero ¿están pensando más en este momento o en construir algo bueno para competir a partir de los playoffs? Yo creo que nosotros en la situación que estamos hoy, más allá como decimos que la verdad que se debe un partido, que si ganándolo nos posiciona, hoy tenemos que ir a pensar solamente el viernes. Nosotros el viernes en la final del mundo, aprovechar que somos locales, aprovechar este envío anímico y después ir partido a partido y ser consciente que no tenemos tanto margen de error de perder y hoy la meta es entrar entre los ocho y después si se puede más, mucho mejor. Pero hoy hay que pensar en el viernes y a partido a partido construyendo eso que queremos, ser un equipo fuerte, duro y, como te digo, una posición que tengamos el equipo completo porque el desgaste se siente. Me gustaría preguntarte por lo que declaró Felo la semana pasada en Todo Red con el Gallego el domingo pasado en el programa de la Red. Lo conoces mejor que nadie a tu papá y dijo Felo que estaba desganado, que se sentía solo. ¿Cómo lo ves a tu viejo? Así, tal cual, lo vengo viendo hace rato. No solamente por esta... Obviamente cuando uno pierde varios partidos se ha ido... En el amor que él le tiene por la institución, por el club y todo lo que hace, es mucho más fuerte, ¿no? Se potencia en los sentimientos. Pero nosotros, mis hermanos, mi vieja, lo estamos viendo ya como cansado, que no tiene tanta energía como antes. Entonces, no sé cómo te digo, pero siempre yo, conociéndolo, me preguntaba, ganaba dos o tres partidos y él junta fuerza, porque el amor por el club de él es mucho más fuerte. Por eso, si vos lo escuchabas cuando terminó el partido ayer, que hablamos por teléfono, algunos de los chicos que querían hablar con él, o la Pepa, o el jefe de equipo, parecía un niño, ¿no? Estaba muy feliz, porque él mismo decía, se puede, vieron que se puede, se puede. Entonces, sí lo veo desganado, pero también sé que ganando dos o tres partidos, la fuerza se recupera, porque te repito, el amor que siente por el club, yo nunca lo vi por nadie, por ninguna institución. Hablás del amor por el club y sabemos que están haciendo cosas con el sueño de que Atenas tenga su estadio. Me gustaría también cambiar de tema y que le cuentes a la gente cómo son estas nuevas acciones que arrancaron este último fin de semana, pensando en un sueño que tienen muchos de ustedes, y vos lo manifestabas en Twitter también, de poder finalizar la obra que ya han comenzado. Sí, como bien decís vos, y te agradezco que me des pie, es una campaña que hemos empezado acá gente del club, los chicos que, por ejemplo, compañeros míos de que hemos criado juntos el mini básquet, o bueno, grupo de amigos, a captar abonados, socios, que paguen una cuota mensual de 130 pesos. La idea es juntar entre 5.000 socios, así tiene un ingreso un club extra que no depende de los sponsors, como Atenas siempre defendió siempre los sponsors, y captando socios para que vaya más gente a la cancha y después esos fondos, y destinándolo al estadio nuevo que tiene Atenas, que el que tuvo posibilidad con nosotros ya tiene un 60-70% terminado el estadio y está faltando ese toque final. Entonces, bueno, entre los socios que se vayan haciendo de cualquier punto del país, que sabemos que Atenas tiene hincha en todos lados, sería un aporte muy grande a la institución. Bruno, si bien es cierto que te falta mucho tiempo para retirarte, sos un muchacho joven. Dijo la muda. Nah, te falta mucho, te conozco, te falta mucho. Vos sos también otro Mirta Legrand más, vas a ser. ¿Te ves como dirigente, como directivo de Atenas? Me veo, sí, colaborando siempre con el club. No sé si directivo, como quieran llamarle, pero sí, en claro, colaborando, acercando cosas y haciendo cosas por el club, sí, porque es una aposta, que agarramos una aposta generacional, ¿no? De mi abuelo, mi viejo, y nosotros los hijos, sí, por ese amor, ¿no?, que tenemos por el club, y de no dejarlo caer. Digamos que un club humilde de barrio, nunca va a dejar de serlo, pero soy de la idea de eso, que entre todos juntos se puede hacer muchas cosas. La última de mi parte, ¿te ves con Atenas peleando por cosas importantes en esta temporada? Y si no lo pensara así, te digo la verdad, en esta tormenta, no sé, me hubiera ido para ahorrarle unos mangos al club. Pero creo que sí. Pasa que te apenas viste a veces te das pensar una cosa y a veces te desoriento también. Claro. Hablamos con los chicos ayer y que hay que valorar mucho este triunfo y entender cuál es el camino. Cuando nosotros salimos de los tácticos que nos piden, se lo hace difícil porque no tenemos jugadores que son un relojito en la parte táctica. Tenemos jugadores desequilibrantes, pero revulsivos, que se salen del sistema, y eso en el básquet de hoy se puede salir muy bien o lo paga muy caro. Si nosotros entendemos la línea de juego, sabemos para quién tenemos que jugar y cada uno tiene los roles, yo creo que apenas está para cosas importantes, porque se lo demostró los equipos que hoy por hoy están arriba. Brunito, gracias por el contacto y por el tiempo, te agradecemos. Sabemos que estabas durmiendo, que no te sentí del todo bien, pero bueno, muchas gracias. No, por favor, un abrazo muy grande a ustedes y bueno, no estamos viendo. Ahí está, Bruno Lavasque, hablando de todas las cuestiones de Atenas de Córdoba, una Atenas de Córdoba que todavía deuda un partido, precisamente frente a Estudiantes de Concordia. Que iba a ser el 12 de marzo, pero finalmente, esto no se comunicó oficialmente, se va a volver a reprogramar, porque se iba a aprovechar ese 12 de marzo para jugar este partido, y finalmente, por el tema de los Juegos Odesur y por el tema de los Juegos de las Estrellas, del Juego de las Estrellas, no se va a poder desarrollar el 12 de marzo, y se espera la confirmación para la fecha final del juego entre Estudiantes de Concordia y Atenas de Córdoba en Entre Ríos. Hasta ahora los partidos se reprogramaron, va a recuperar, son la Unión de Formosa Lanús, ese se va a jugar el 4 de marzo, estaba programado, como dijo bien Mati, Estudiantes de Concordia y Atenas, el 12 de marzo, que no se va a jugar en esa fecha. De la fecha 18 que dio pendiente Lanús Regatas, se va a llevar a cabo el 18 de marzo, y el 25 de marzo se va a estar jugando Gimnasia de Comodoro Regatas. Señor, nos queda lo del tenis esta noche. Sí, señor, 10 de la noche, pantalla alternativa de Teis Sports, web de Teis Sports, web de la Liga Nacional, 1contra1web.com, para ver Monte Hermoso Básquetbol con su racha ganadora a partir de la llegada de Juan García, frente a Sport Club de Cañada de Gómez. Realmente un espectáculo muy bueno que propone la zona sur del Torneo Nacional de Ascenso con el señor Pérez, con el señor Altamirano, con el señor Ferrara y con el señor Martín Victoff.